tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando ya a mitad de semana, miércoles 6 de mayo de 2015, y por supuesto arrancamos pidiendo disculpas por no haber podido estar con ustedes ni ayer, ni anteayer, ni lunes, ni martes. Estábamos cumpliendo estrictamente, como fue ordenado por nuestros médicos, un reposo que nos correspondía en virtud de algunos problemas, un malestar de salud, más bien viral, nadie se vaya a alarmar, es más bien viral, pero en virtud del trabajo que nosotros llevamos acá adelante con ustedes, donde tenemos que utilizar fundamentalmente la garganta, la laringe, las cuerdas vocales, y ellas son las que se afectan mucho con este tipo de padecimiento, se nos indicó que necesitábamos cumplir pues con un reposo, del que no hemos salido todavía, pero que no podemos seguir prolongando por razones obvias de la responsabilidad que tenemos acá con ustedes, con todo el país. Eso por supuesto para nosotros es complicado, porque los médicos dicen que se debe a unas razones del estrés y que eso baja las defensas y no sé cuánto, pero nosotros estamos convencidos de que más allá de cualquier cosa que digan los médicos, a quienes les agradecemos muchísimo, por supuesto, son los calorones estos que están haciendo. Yo estoy convencido de eso, no convencido como los escuálidos, que los escuálidos uno los oye por ahí, este calor infernal, esto tiene que ser solo culpa del chavismo, y entonces le echan la culpa a Maduro por el calor y tal. Así fue siempre, la ignorancia siempre se pudo reconocer cuando había ese tipo de expresiones frente a los acontecimientos de la naturaleza y frente a todas esas cosas apocalípticas. Ustedes recuerdan aquello, el terremoto de Caracas en 1812, y Bolívar tuvo que imponerse con su lógica sensata, con la que tuvo que enfrentarse a lo que ya estaba empezando a hacer de manipulación la cúpula eclesiástica en aquel momento, diciéndole a la población que eso era culpa de los independentistas, ese terremoto que se había dado. Y la gente pues cae presa del pánico por la ignorancia. El Libertador lo señalaba insistentemente, precisamente por esa razón, que la ignorancia es probablemente el instrumento que más permite la dominación, el sometimiento de los pueblos. Y nosotros no lo hacemos desde esa óptica, como están por ahí algunos escuálidos diciendo, pero sí estamos convencidos que estos calorones le tienen que hacer daño a uno de alguna manera. Entonces, bueno, pedimos desde ya disculpas por la ausencia temporal que hemos debido cumplir. Y vamos a tratar de que no se repita. Agradecemos, por supuesto, a todas y a todos quienes estuvieron preguntando insistentemente por el Twitter, por correo, por llamadas de teléfono, por todas las vías. Les agradecemos muchísimo sus expresiones de atención, de afecto, de solidaridad hacia nosotros, preocupados porque, claro, no teníamos cómo comunicar que estábamos en esta situación. Pero, bueno, ya hemos salido de ella y estamos seguros de que vamos a seguir con la misma fuerza y el mismo empeño que hemos tratado de ponerle desde siempre a nuestra reflexión con todas y todos ustedes. Fíjense, el cúmulo de cosas ha crecido muchísimo que tenemos que compartir con ustedes. Nosotros vamos a tratar de ver lo más que podamos en estos 3 días que nos quedan de la semana. Pero hay uno en particular sobre el que yo quiero detenerme el día de hoy, porque es probablemente una de las cosas más preocupantes que nos están sucediendo o que debieran ser preocupantes. El incremento de la violencia que se ha venido dando y de lo cual son expresiones cosas terribles y dolorosas como ese crimen que comentamos acá la semana pasada allá en Ocumare del Tuy, sin ninguna explicación aparente inicial, de una gente que se para frente a una fiesta, ametralla ahí a todo el mundo y no importa la cantidad de muertos, y ellos dan media vuelta en su moto de alta cilindrada siempre y con unas vestimentas muy particulares siempre y emprenden la fuga. Así ha sucedido también este fin de semana en el sector Bucarito, aquí en la zona rural de Sisipa, en el Atillo. Una gente se presenta de repente frente a una vivienda donde está un grupo familiar, ametrallan desde la moto y dan media vuelta y se dan a la fuga. Entonces ahí quedan pues cadáveres, 4 o 5 personas, sin ninguna explicación aparente. Una señora, una dama, fue también asesinada en Macaracuay, más o menos de la misma manera. Por supuesto que habrá que esperar que avancen las investigaciones en cada caso. Yo, ustedes saben, siempre me he mantenido en eso muy apegado a la ecuanimidad, al sentido de responsabilidad que hay que tener en estas cosas, de no estar haciendo juicios por adelantado. estableciendo quiénes son los culpables a priori, señalando gente de manera arbitraria e irracional. Sin embargo, bueno, aquí hay una constante que uno ve, ¿no? El caso de esta señora ahí en Macaracuay, víctima también, unos motorizados se le atraviesan, la acribillan a tiro, dan media vuelta y se van. Y así hemos visto en otros sucesos lamentables con decesos de personas que no tendrían por qué haber muerto de ninguna manera si no hubiese mediado esa violencia tan terrible que ha acabado con su vida en cada caso. Y yo lo quiero comentar porque obviamente es extraño, es muy extraño que se produzca en esos términos. Pero cuando uno está haciendo un análisis permanente, exhaustivo de todos estos hechos y sabe de los índices de violencia reales frente a los de la sobredimensión, y entonces ve que hay efectivamente una campaña para tratar de aterrorizar al pueblo y mantenerlo sometido bajo la idea de que aquí hay una sociedad que está hirviendo por los cuatro costados, bajo las llamas, por un modelo terrible, depredador, que sería el socialismo. Y uno sabe que tiene que medirse con mucho cuidado en estas cosas cuando va a analizarla, porque pudiera más bien contribuir a la banalización de un asunto tan delicado para nuestra sociedad. Y cuando digo que nos tenemos que detener en esto, es sopesando todos los elementos, considerando, por ejemplo, lo que una vez más ha dicho el doctor José Vicente Rangel este fin de semana en su programa de opinión ahí en Televen. Él ha señalado que tiene datos ciertos de un incremento de la infiltración de paramilitarismo en nuestras ciudades importantes, particularmente en Caracas. El paramilitarismo tiene un propósito específico. El paramilitarismo no es un asunto que se desplaza como hay el inmenso desplazamiento que se viene de Colombia hacia Venezuela porque hay un padecimiento de hambre, una persecución atroz que se da en Colombia contra los pobres. La exclusión más terrible que hay en Latinoamérica es Colombia, el país con mayor pobreza en el ámbito latinoamericano, y el padecimiento es el más crudo que hay para tratar de obtener algún mínimo de calidad de vida, para llegar a la comida, para llegar a los beneficios de la asistencia en salud, en educación, etcétera. Es una cosa terrible, patética la que se padece en Colombia y que ha ocasionado que tengamos la mayor oleada de inmigración de desplazados hacia un país, desde Colombia hacia acá, hacia Venezuela. Más de 6 millones de desplazados están aquí en suelo venezolano y que afecta la vida del país. Afecta la economía, afecta los servicios, afecta de todo, porque tenemos que calcular todo en función de nuestro país, de nuestra densidad poblacional, pero también en función de la población que sabemos, pues, que está viniendo de allá de Colombia. Eso no es usual en ningún país. Más bien los países se preservan mucho y entonces ahí hay más bien excesos xenófobos que se van cultivando a través del tiempo y entonces se producen esas situaciones espantosas como las que vemos en Europa, sobre todo en Italia, España y tal, esos países que están recibiendo esas oleadas de inmigrantes del África que padecen también la misma exclusión, el hambre, la miseria que genera el capitalismo en esa zona del mundo. El capitalismo ha tenido una concepción imperialista que fue la que acabó con las posibilidades del continente africano desde hace más de 100 años y fue hasta allá a explotar toda esa región, todas sus riquezas naturales. Hoy en día, fundamentalmente, el petróleo, el oro y las riquezas en general del África son extraídas por las grandes potencias europeas, pero cuando los africanos quieren participar de ese bienestar que generan sus riquezas en Europa, entonces son tratados como oleadas de delincuencia que van a dañar a Europa y entonces son tratados como animales, como bestias. Y vemos la terrible situación que se produce pues con la muerte de cientos de ellos ahí en el mar Mediterráneo intentando llegar a Europa. Por supuesto que Venezuela, bajo la concepción bolivariana que nos rige hoy en día, bajo el espíritu integracionista que nos legara el comandante Chávez, no va a incurrir en esa xenofobia brutal y salvaje que está haciendo estragos incluso hasta en Estados Unidos, que se considera que es la nación líder del mundo en la defensa de derechos humanos. Y vemos la terrible situación por la que atraviesa su sociedad, sobre todo los sectores más pobres de la población, donde la mayoría son negros. Por una razón histórica, esa nación se construyó con la mano de obra barata de la esclavitud, y esa esclavitud se quedó ahí siendo la población pobre fundamentalmente de esa nación, y ha generado en esto que vemos, esta exclusión tan terrible que algunos quieren etiquetar de racismo, pero que nosotros estamos convencidos que no es sino un mecanismo más de exclusión, donde los sectores hegemónicos tratan de imponer su dominio sobre la sociedad, aplastando a la población pobre. En el caso venezolano, estos hechos terribles que estamos viendo, sin explicación aparente, sino de simplemente llegar a una fiesta a ametrallar a quienes estén ahí, y siempre en unas motos de alta cilindrada y con una gente con una vestimenta particular, pareciera más bien que están actuando bajo la lógica de grupos de exterminio. De grupos de exterminio paramilitares, para generar la situación de zozobra en la población. Hay hechos, por supuesto, que no están bajo este esquema propiamente dicho, pero que obedecen también a un planteamiento ilógico de, bueno, ¿por qué se está dando esto de esta forma tan loca? Estamos registrando el día de ayer la muerte de uno de los escoltas de Winston Vallenilla, presidente de TVS, la televisora social del Estado, ahí, en la zona de San Juan, y tampoco tiene explicación. Un funcionario armado con una moto que también se identifica pues como de un funcionario, y se baja a tomar un café, y ahí entonces le cae un grupo para desarmarlo, lo balean, lo asesinan y lo despojan de su moto y de su armamento que portaba. Hay, por supuesto, ahí circunstancias muy particulares. En esto hay que llamar la atención de manera autocrítica. Si no asumimos que estamos en una guerra que tiene un componente económico determinante, pero que es una guerra que está dándose de manera soterrada a través de esta violencia urbana que se está dando con estas expresiones que no es propiamente para asaltar, para robar, porque la gente está padeciendo hambre, sino porque hay una enajenación en la sociedad que lleva a aspirar tener cada vez más algunos sectores de manera irracional, violentando los principios de una lógica científica que está establecida desde hace muchísimo tiempo, casi un siglo, por un científico norteamericano, precisamente, Abraham Maslow, que había planteado una de sus doctrinas, de sus tesis más difundidas, es la de la pirámide de Maslow, donde él, como estudioso del ser humano, había encontrado que la tendencia natural del individuo es a tratar de resolver los problemas que tiene de manera creciente, es decir, primero resolver las necesidades vitales, la respiración, el hambre, la sed, en fin, son las necesidades vitales más inmediatas, indispensables del ser humano. Y él establecía que así iba subiendo en distintos estratos, como en una pirámide, hasta llegar a, bueno, a la satisfacción de posesiones de materialismo banal, que no eran determinantes para la vida, pero que, bueno, se convertían en la medida en que se iban superando las otras necesidades, cada una en una necesidad que iba sustituyendo a las anteriores. El planteamiento de Maslow ha estado vigente casi por 100 años en todas las sociedades para establecer incluso políticas públicas, no solo de mercadeo, que fue lo que más la utilizó, la publicidad y el mercadeo, sino para incluso establecer políticas lógicas, sensatas, bien direccionadas desde el punto de vista público. Pero en Venezuela esa pirámide de Maslow se ha destruido por completo, se ha acabado por completo la lógica de la pirámide de Maslow, porque aquí a una gente se le acercan para quitarle un celular y le meten 25 tiros. Eso también está sucediendo y no lo hemos negado jamás. Hay una enajenación, por una parte, producto del consumismo que estimula el capitalismo, la dolarización de la mente de la ciudadanía a la que se nos ha llevado, donde la gente cree que ahí es que tener, tener y tener, y a donde incluso en sectores revolucionarios llega a afectar bajo una lógica absurda, completamente disparatada, de justicia social, de que si aquel tiene un televisor de plasma de 57 pulgadas, yo quiero tener el mío también, ¿y por qué no lo voy a tener si a mí me corresponde? Yo estoy en mi derecho. Entonces sale y le mete 4 tiros a otro porque él quiere también resolver el asunto de la justicia social equiparándose con el otro que tiene, y a lo mejor que él tuvo la oportunidad de comprar, lo que sé yo, que tú no has tenido, y bueno, y habría que buscar las maneras de que tú lo resuelvas. Nadie está diciendo que te tienes que conformar con tu pobreza, ni que la desigualdad es algo que tiene que ser aceptado. No, nadie podrá decir que yo voy a sostener tamaña barbaridad jamás. Lo que estoy diciendo es que las circunstancias que rodean al individuo para tratar de construir su bienestar tienen que ser leídas de una manera correcta, de una manera sensata. Es decir, ¿cómo alcanzar yo, si esa es la aspiración? Porque el problema empieza por, bueno, ¿por qué la necesidad de puro tener y tener y tener? Vamos a construir primero la casa, vamos a fortalecer la casa. ¿Cómo se fortalece la casa? Solo no se puede. Un banco no te va a prestar. Es decir, en el modelo capitalista no puedes tener casa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a fortalecer el gobierno socialista, que es el único en la historia y hoy en el mundo que está trabajando con mucho esfuerzo, con mucha dificultad, con muchos problemas, con las carencias que tenemos como país subdesarrollado. Vamos a tratar de ayudarlo entre todos para que ese gobierno funcione mejor y construya más casas. casa. Entonces así se llega al socialismo, a la justicia y la igualdad. Pero no es la cosa de que, bueno, entonces como yo no tengo casa, entonces ahora voy a votar por Capriles o María Corina o cualquier disparate de eso porque este no me sirve a mí. Pero ellos no pueden, no, desde el punto de vista doctrinario, filosófico, no pueden jamás proveerte casa, ni a ti ni a nadie, porque jamás van a construir casa para darle al pueblo de manera gratuita. No ha hecho eso jamás ningún gobierno de derecha en Venezuela, ni lo ha hecho ningún gobierno en el mundo entero. El único que lo hace es el gobierno socialista de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Si eso es así, lo que hay es que tratar de ayudar a que este se fortalezca, no a debilitarlo, poniéndonos en la condición, bueno, no vale, pero es que yo quiero mi celular, entonces yo voy a ir a matar a otro. Porque si el gobierno me ayuda, que yo tenga, entonces bueno, yo voy a ir a matar a otro, porque así se va a resolver. Entonces, ese es un problema de enajenación, pero el otro es el problema del paramilitarismo, que nos está llevando a una situación donde se están mezclando de tal manera que confundimos las cosas y no vemos sino una sola violencia, una sola. Por eso el discurso de la derecha es siempre así, de absoluto. Ellos lo resumen en una sola cosa, ellos no digregan. Usted no oye jamás a María Corina, ni al otro, ni al Pablo Medina, ni a cualquiera de esos vándalos desglosando este asunto en términos sociológicos. ¿Cuál es el verdadero comportamiento? ¿Cómo se expresa? ¿Cuáles pueden ser las razones detrás de esto? Usted no lo oye a ninguno de ellos en eso. No, es que la violencia y es culpa de Maduro. Y ya está. Ese es todo el discurso. Toda la explicación que ellos dan. Eso es una irresponsabilidad. Pero más irresponsable es que nosotros no nos pongamos a pensar, espérate un momentico, vamos a ver hasta dónde esto es una trampa más de esta gente, porque así no es el asunto. O sea, yo estoy viendo a esta gente de la revolución con un esfuerzo cada vez mayor por tratar de llevar adelante el bienestar a toda la población, empeñados en de verdad atender las necesidades del pueblo, pero que a veces no pueden lograrlo por una razón o por otra. Y veo a aquellos que lo que son es unos mequetrefes pegando gritos desde allá, insultando, descalificando, no trabajan por el país, pero además cobran dinero de potencias extranjeras para perturbar, para generar violencia, para generar intranquilidad, angustia entre la población y causar caos y muerte cuando les venga en gana, con los costos que eso nos acarrea. Esas son parte de las dificultades que tenemos en el país. Vamos a evaluar esto con mucho detenimiento. Para mí, este es un fenómeno más que preocupante, el de cómo nosotros vamos a evaluar esa realidad de esta situación terrible que se está dando y que ahí viene expresándose. Eso que ha dicho, entre otros, el doctor José Vicente Rangel, puede estar perfectamente asociado a estos crímenes que estamos viendo, que no tienen ninguna explicación y que se parecen tanto entre sí, que uno pudiera perfectamente decir, mira, si 2 y 2 son 4, es muy probable que 4 y 2 sean 6. Si tenemos ahí un muchacho, Salek, no sé qué cosa, que está preso, habiendo anunciado él, motu propio, sin obligarlo a nadie, en video, no transcrito, no es un correo que tú puedas falsificar o no, él en video, en cámara, diciendo que iban a desatar una violencia para empezar a asesinar gente y se causara una convulsión. Y si vemos después los reportes que nos está dando el doctor José Vicente Rangel y otra gente, y si vemos también lo que está pasando, estos crímenes inexplicables, ¿qué es lo que debemos pensar, mi estimado oyente, mi estimada oyente? ¿Qué es lo que debemos nosotros suponer? ¿Que es que el socialismo no sirve? ¿Es así de simple la explicación? ¿Que es que Maduro no sabe gobernar? ¿Esa es así de simple la explicación? Usted va a caer como pueblo, que usted que no es millonario, que usted no es doliente del dolor que siente la gente de la oligarquía cuando le están diciendo que le van a cerrar este negocio especulador o que le van a quitar esta especulación que está haciendo por allá o por acá y le van a incautar la mercancía que tiene escondida. A usted que no le duele eso, a usted que le duele que su país se lo destruya, usted de verdad, ¿verdad?, ¿va a creer que lo que está pasando es porque Maduro no sabe gobernar? Yo le diría que sacara bien esa cuenta, que sacáramos bien esa cuenta. Ahí están. Están como halcones acechantes, esperando que se produzca una deserción masiva de la fuerza revolucionaria para ellos lograr montarse en la asamblea y desde la asamblea. Empresarios todos, no hay un solo líder social, revise bien eso, en las listas a diputados por parte de la derecha y vea quiénes son los líderes de la revolución, como lo ha venido mostrando a través de todos los medios el Partido Socialista Unido de Venezuela, en su actuación, en sus eventos que ha hecho, en su llamado a escoger a los candidatos, desde las bases, en fin, y ahí lo hemos visto el día de ayer con el presidente de la República, donde están todos comprometiéndose, juramentándose a continuar con el proyecto de Chávez, el proyecto del Plan de la Patria. Haga esa evaluación, pero hágala conscientemente. ¿Qué es lo que hay como planes soterrados detrás de la MUD? ¿Qué es lo que tienen ellos en mente hacer si llegan a ganar la asamblea? ¿Para qué se está disparando esta violencia? ¿A quién favorece esta violencia si la gente lo que se persigue es que se ponga brava con el gobierno? ¿A quién favorece esta violencia? Y sobre todo, ¿por qué es tan inexplicable? ¿Por qué esa ametralladera a lo loco? Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí en Sin Tapujos. En relación a esta idea que manejamos en la primera parte, de dónde se está más cerca de alcanzar la construcción del bienestar común de todas y todos los venezolanos, si desde el ámbito de la revolución, donde está el proyecto chavista auténtico, verdadero, que hoy conduce el presidente Nicolás Maduro, o si es desde el ámbito de quienes tratan de pescar en río revuelto, en medio de las dificultades que nadie ha negado que tenemos, pero que estamos sorteando, tratando de sobreponernos a toda esa guerra económica, a toda esa guerra perversa de los sectores de la derecha y de los medios de comunicación contra la revolución. Nosotros hemos sostenido que se está, por supuesto, es obvio, mucho más cerca de la construcción del bienestar del que se viene haciendo. Nadie dijo que la revolución era un asunto que se iba a hacer de la noche a la mañana, ni que la transformación de la sociedad, sobre todo cuando estamos saliendo pacíficamente del modelo burgués de Estado, como ha sido concebido desde los sectores hegemónicos que siempre impusieron ese esquema de modelo vertical, donde la opresión es lo que determina las posibilidades de vigencia de los estados, el modelo neoliberal capitalista, el modelo burgués, que eso se iba a transformar en un periodo de tiempo corto. Hemos hablado hasta la saciedad de eso y queremos insistir en ello. El que no se haya logrado plenamente no quiere decir que no se esté haciendo el intento de hacerlo, sobre todo cuando hay ahí demostraciones de cómo sí se está avanzando en esa dirección. Ahí vemos, por ejemplo, lo que ha sido la erradicación del hambre en Venezuela. Ah, que no se coma faisán y caviar todavía, eso es otra cosa. Que no tenga todo el mundo una mansión de lujo y que lo que se está entregando hasta ahora son viviendas populares, porque esa es la que dentro de las limitaciones que como país subdesarrollado tenemos, podemos construir, fabricar para ir atendiendo las necesidades del pueblo y solventar el déficit, la deuda social acumulada tan inmensa que durante siglos aquí mantuvo a nuestro pueblo en la opresión. Bueno, aquí es obvio que es donde se está más cerca. Se está más cerca de alcanzar ese bienestar. Y hemos alertado y hemos advertido desde hace mucho tiempo de algunas voces que aparecieron por ahí, no eran de mayor significación en términos de la cantidad. Eran significativos en términos de la capacidad que tenían, pues, de copar espacios mediáticos. A eso siempre alertamos, a que a través de esa irresponsabilidad de algunos voceros que empezaban a estar hablando de manera destemplada, sin fundamento, de una autocrítica que no era la autocrítica revolucionaria, en modo alguno, la autocrítica que planteó siempre el comandante Chávez cuando habló de las 3R, cuando habló de las R al cuadrado, cuando habló, en fin, cuando el comandante insistió siempre en que esa era una herramienta necesaria para la construcción del modelo que perseguíamos nosotros de justicia y de igualdad social, sino que era una autocrítica cómoda y ponzoñosa a la vez, que se hacía desde esas vocerías que, en virtud de proyectos personalistas, empezaban a tratar de manipular el discurso de Chávez con el tema de la autocrítica para colocar entonces una cantidad de artillería contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, porque ellos consideraron desde el primer momento que no era Maduro quien iba a saber gobernar después del comandante Chávez para seguir construyendo la revolución, sino que eran ellos, y que tenía que hacerse lo que decía ellos. Ese fue el planteamiento. Nosotros lo señalamos. Aquí se nos acusó de que nosotros éramos unos sumisos, que nosotros éramos unos arrodillados, que nosotros éramos unos no sé qué cosas, se nos dijo bozal de arepa, se nos dijo de todo. Yo incluso salí de la manera más responsable, como siempre, a tratar de explicar que yo no estaba en contra de nadie en términos personales, sino que estaba era tratando de exponer también mi punto de vista. Si ellos tenían derecho a hacer su autocrítica, como la llamaron, yo también tenía derecho a rebatir esa autocrítica. Eso fue lo que argumenté. Entonces yo tenía que quedarme callado. Y por eso se me acusó de toda cantidad de porquería que me quisieron acusar. Incluso gente amiga me llamó y se acercó a mí para decirme, mira, no te metas con esa gente tiene su audiencia, tú sabes, eso puede ser una cosa que se te revierta, te puede hacer daño. Y el asunto es que los tipos ahora han saltado la talanquera y se han develado como lo que nosotros dijimos siempre, que ellos eran unos divisionistas. Yo lo dije en Globovisión hace cerca de 8 meses. La gente de Marea Socialista lo que tiene es un planteamiento divisionista, y eso está puesto en mi blog. O sea, yo no estoy aquí tratando de acomodar, como hacen algunos cómodamente, después que pasan los acontecimientos, los acomodan para decir que ellos ya lo habían dicho. No, yo lo dije y está en mi blog. Marea Socialista es un proyecto de corte divisionista, y eso es antichavista. A mí me complace dolorosamente que yo tuve la razón siempre. Y digo dolorosamente porque no debió haber sido así. Porque nosotros lo que hicimos fue abogar por la unidad por la que tanto clamó Chávez, al que debimos haber respetado, primero porque era el líder de la revolución, segundo porque fue una persona honesta, carta cabal, y tercero porque lo pidió a la hora de su muerte, fue su último deseo. Eso se respeta. Aunque a ti te incomode una cosa en un momento determinado o otro, tú tienes que valorar, mira, lo que es más importante para mí es que Chávez, a la hora de su muerte, me pidió que trabajara por la unidad. Eso lo pidió Chávez, y lo pidió casi con lágrimas en los ojos. Entonces es una irresponsabilidad la que tuvo esta gente haciendo desde el primer momento, y yo lo que hice fue señalarla y dije, esta gente viene con un planteamiento divisionista y el divisionismo en la revolución es antichavismo. Ahora ellos andan diciendo que no, que ellos son una corriente chavista pero decente, que ellos no están con la corrupción, es decir, ellos están en el discurso de Capriles Radonsky y María Corina Machado. No hay que agregarle un punto ni quitarle una coma. Es exactamente el mismo. Y es exactamente el discurso de Pedro Carmona Estanga, el discurso de Marea Socialista. El decreto del Carmonazo decía, se destituye de sus cargos a todos los funcionarios de no sé, ¿usted no lo recuerda? Se destituye al fiscal general, ¿usted no lo recuerda? Se destituye de sus cargos al defensor del pueblo. Se destituye, ellos quitaron a las personas porque ellos querían el poder, y ese poder sí es correcto, ese sí está bien, ese no hay que transformarlo. Es decir, el capitalismo se salvaba quitándole a los chavistas, y se mantiene la estructura burguesa tal como está concebido, el Estado como está concebido. Es decir, sin chavista no hay comuna, no hay esto, no hay lo otro, no hay misiones sociales, porque se quita a los chavistas del gobierno y de todos los cargos de poder. Eso es lo que ha dicho Capriles. El gobierno está lleno de corruptos y hay que quitarlos. ¿Cómo se quita? Bueno, haciendo que el chavismo pierda una elección. ¿Cómo se pierde una elección a una fuerza que es mayoritaria? Dividiéndola. ¿Qué es lo que está haciendo Marea Socialista? Dividir el chavismo. Ahora, ellos no tienen capacidad de arrastre. Ellos no tienen capacidad de movilización. Ellos no la tienen. Pero su intencionalidad es antichavista. Ellos son un factor quinta columnista dentro de la revolución. Se metieron aquí durante mucho tiempo para venderse como revolucionarios, pero son entreguistas porque trabajan con la derecha, y la derecha es entreguista, vende patria y es contrarrevolucionaria por excelencia. Ellos promueven el modelo neoliberal burgués, que significa que todo lo que tenga que ver con logro para la población tiene que ser erradicado para que funcione mejor el capitalismo. Por eso es que desde la derecha, el único discurso que se ha mantenido durante el último año y medio, 2 años, ha sido el que yo he denunciado acá permanentemente como una constante. El discurso de hay que liberar el control de cambio, eliminar el control de cambio, liberar la regulación de precios, acabar con la regulación de precios y derogar la ley del trabajo. ¿Qué significa eso? Acabar con el socialismo, porque al acabar con el control de cambio se instaura en la sociedad la dinámica de quien tenga más fuerza, más capacidad financiera, va a dominar mejor el mercado. ¿Y quién es el que tiene la mayor capacidad financiera? La tienen los sectores de los grandes capitales nacionales y transnacionales que están aliados con la propuesta neoliberal. Ellos controlarán la economía. Ellos lo que quieren es que el Estado se reduzca a su mínima expresión. El Estado trabaje con las escuelas, ve a ver cómo hace con las policías por allá y tal, y una cosa con los salarios de los maestros. Pero que la economía pase del control del Estado a mano de las grandes corporaciones es el proyecto central. Por eso se pide que se elimine el control cambiario para que pueda fluir libremente el dólar. Y en una economía dolarizada virtualmente como la que nos han instaurado en la mente de las venezolanas y venezolanos, para ellos es muy fácil, porque entonces la aceleración del consumismo y de todo eso, que acabará con la economía, con el bolsillo de los venezolanos en cosa de 6 meses a lo sumo, les sirve a ellos para eliminar el poder adquisitivo del venezolano en un periodo corto, colocando a los pobres más pobres todavía y a los ricos más ricos. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es absurdo, porque entonces ¿de qué van a vivir los ricos? No, los ricos van a tener más real que nadie para vivir el resto de su vida y para botar dinero y quemar dinero como les dé la gana y todavía les queda. Ese no es el tema. El tema es que se necesita que haya pobreza, porque cuando hay pobreza, el rico desde su fábrica vuelve a controlar la fuerza de trabajo, porque el rico le paga las 4 lochas que le dé la gana al rico y no al gobierno. Por eso necesitan que se derogue la ley del trabajo, porque ellos quieren pagar los sueldos de hambre, de miseria, que pagó siempre la empresa en todas partes del mundo, sobre todo cuando se conciben nuestras repúblicas como repúblicas bananeras, como las asumieron en Centroamérica y en Sudamérica durante más de un siglo las grandes corporaciones transnacionales que controlaron la economía de nuestros pueblos, impidieron nuestro desarrollo, no se pudo fomentar el desarrollo de un parque industrial propio porque estaban controladas las economías por esas grandes transnacionales que mantenían al pueblo sometido con salarios de hambre. Entonces se necesita que haya pueblos pobres. Si hay un pueblo con poder adquisitivo y un nivel de conciencia elevado, eso no sirve, porque ese pueblo va a querer siempre mayores reivindicaciones, va a querer transformar y va a tener una capacidad de negociación, una fuerza de negociación que va a tener, que va a resultar incómoda a los grandes capitales, a los grandes consorcios empresariales, y va a ser entonces que la capacidad de acumulación de riqueza se vea disminuida. Por eso necesitan ellos profundizar la pobreza, que es donde se manejan mucho mejor los grandes capitales. Entonces, de ahí es que nosotros planteamos que es peligroso que aparezcan voces irresponsables como estas que han aparecido, destapándose por fin a lo que nosotros dijimos, y eso lo tienen que recordar todas y todos. Desde acá señalé siempre que esta gente eran unos traidores, unos vendepatrias, unos entreguistas, plegados al discurso de la derecha, de Capriles y de María Corina, y que en modo alguno tienen nada que ver con el chavismo. Eran una gente que teníamos infiltrada acá. Y ahí están ya ellos insistiendo con su discurso y todo, pero ya están declarados que se fueron del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nunca estuvieron aquí. Yo lo dije desde siempre. Y la que me está escuchando y el que me está escuchando, que pudo haber tenido diferencias conmigo porque pensó, bueno, pero es que este Aranguibel no deja que nadie se exprese en la autocrítica y tal, haciéndoles el favor a ellos inconscientemente, yo lo sé. Yo le pido que se revisen ahorita que me están oyendo. Si ellos tenían derecho a exponer su punto de vista, yo siempre lo que hice fue reivindicar el mío, a señalar lo que hoy se está cumpliendo. Y le pido que por favor me permitan reivindicar que yo tuve la razón todo este tiempo. Estos eran unos traidores, eran unos entreguistas, estaban haciendo el trabajo de la derecha desde adentro, engañando a nuestra gente, tratando de sensibilizar a nuestra gente con la idea de que ellos sí son verdaderos hijos de Chávez, para que la gente entonces tuviera dudas y la gente entonces empezara con toda esa situación de malestar que hoy en día tienen algunos en la fila revolucionaria, con la idea de que, bueno, no sé, pero es verdad, pero es que parece que es verdad que como que Maduro no es Chávez y tal. Eso lo sembraron, fueron esta gente, porque las filas revolucionarias fueron sólidas siempre, no tuvieron duda alguna respecto de lo que había que hacer, porque eso lo dijo Chávez, es Nicolás Maduro, y había que jurar con Chávez que íbamos a seguir con Nicolás Maduro, y el pueblo juró que iba a seguir con Maduro y seguimos con Maduro. Los problemas empezaron cuando estos tipos empezaron a meter la ponzoña por debajo. Yo alerté de inmediato y lo hice en mi programa Sin Tapujos de televisión, y lo hice aquí en la radio y lo escribí. Entonces yo les pido por favor que me permitan la impostura si ustedes quieren, que me permitan la impropiedad si ustedes quieren, pero yo tengo que reclamar hoy esto. Yo tenía la razón. Estos eran unos entreguistas, unos vendepatrias. Y yo les pido que por favor me acepten que yo tenía la razón. Si ahorita, que es con lo que quiero cerrar esta idea, porque no es que para triunfar que yo quiero decir esta reflexión en este momento, es porque quiero seguir alertando. Si ahorita ellos están diciendo que ellos lo que quieren es tratar de captar el voto chavista para que no se vaya descontento por lo que cree que está sucediendo de incorrecto aquí en el país para la oposición, y que ellos lo que quieren es precisamente fortalecer las posibilidades de que no se divida el bloque revolucionario, yo les digo en este momento, ¿por qué hay que creerles esto si ellos el año pasado decían que ellos no eran divisionistas? ¿Por qué ahora sí van a tener razón? Porque se están vendiendo igual con el mismo discursito que pareciera lógico, que a mucha gente le pareció lógico el año pasado lo que decían de que ellos en modo alguno, ellos no querían jamás dividir, que ellos estaban con Chávez. Ellos allá estaban diciendo una cosa también así y la gente se la creyó. ¿Por qué ahora hay que creerle esto cuando estamos constatando irrefutablemente que quienes teníamos razón eran quienes hicimos los señalamientos de la traición que estaba ahí escondida, entaparada con el discurso que le pusieron por delante para venderse como chavistas? ¿Por qué hay que creerle ahorita que esto no es un proyecto personalista de ellos para simplemente ser diputado y tratar de entonces montar la guerra contra la revolución con la mayoría que van a negociar con la derecha una vez que estén en la asamblea si ellos llegaran a obtener alguna votación? ¿Por qué, si han estado en una guerra contra Diosdado Cabello, que es el primer vicepresidente del partido, a quien le debemos la reorganización y relanzamiento de esta fuerza en medio de toda esta tempestad terrible, de esta guerra económica, de todas estas situaciones de penuria que ha debido enfrentar la gente con la guerra económica, con el sabotaje que se ha montado contra el gobierno del presidente Maduro? Y ahí ha estado dando la pelea. Pero esta gente ha estado atacándola sistemáticamente. ¿Por qué de llegar a la diputación la gente de Marea Socialista no haría una profundización de su guerra contra Diosdado y estaríamos nosotros sacrificando al líder fundamental en este momento del partido sin ninguna necesidad? Entonces, vamos a evaluar eso. Vamos a evaluar quién mintió durante todo este tiempo y quién tenía la razón en todo lo que hemos señalado en este último año. Y vamos a establecer entonces ahorita, si aquel mintió durante un año, ¿por qué ahora hay que creerle a lo que está diciendo de que ellos son los que van a salvar la revolución y no sé cuánto? Esa gente está tratando de destruir nada más y nada menos que el proyecto más grande del comandante Chávez, que fue el Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay que estar atentos a eso. Y su discurso mentiroso, falaz, de que aquí no se está haciendo nada contra la corrupción, ni se está tratando de corregir los problemas que se presentan, que la mayoría de ellos son problemas porque estamos en el marco de un Estado capitalista que no hemos logrado superar, pero que estamos tratando de superar, y de los infiltrados que están de la oposición dentro de la administración pública, hay que ponerles por frente en su discurso manipulador, pendenciero y además calumniador todo lo que sí se está haciendo. Ahí está. Agarraron una mafia raspacupo que daba facturas falsas con sellos de empresas extranjeras. Este es uno más de lo que nosotros hemos venido aquí colocando y a lo que le hemos puesto el himno, que ustedes saben, contra la corrupción. La fiscalía acaba de presentar a 6 funcionarios de Sencoex por irregularidades. Los tipos estaban trampeando desde adentro. Y yo lo he dicho siempre. Eso no es que usted va a llegar a Sencoex y va a poner preso a todo el mundo porque le da la gana, porque se está diciendo que hay una gran corrupción. Así no es como trabaja un gobierno responsable. Hay que hacerlo con seriedad, con prudencia, con base en pruebas verificables que levanten las investigaciones serias que se lleven a cabo. Y eso es lo que está haciendo el gobierno. Entonces es mentira lo que está diciendo una vez más Marea Socialista. Es completamente falso. Y alertamos a las usuarias y usuarios. Le pedimos que nos pongamos en pie de guerra contra estas desviaciones que están apareciendo, estas perturbaciones que lo que están es buscando disminuir nuestra votación, que como ellos vieron que fue con una diferencia discutible en la elección pasada, creen que ahora entonces pueden terminar de encaratar el caldo para poner la cosa morada. Yo les pido que por favor tengamos cordura y que sepamos que aquí lo que puede asegurar el bienestar que estamos construyendo, que se está haciendo, es que haya una contundente mayoría que logre la revolución en la Asamblea Nacional. No hay ninguna otra, sobre todo cuando estamos viendo estos petardistas infiltrados que teníamos aquí en el partido, que ahora están empezando con esta jugada perversa, maquiavélica, de venderse como chavista, pero dividiendo el partido. No le creamos a esa gente, camaradas. Sigamos trabajando con el presidente Maduro. Me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo.